En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Con una variada programación artística que reúne a más de 10 agrupaciones en escena y un total de 800 bailarines, San Cristóbal se prepara para ser sede del tercer Festival de las Artes Táchira 2017, el cual tendrá lugar este lunes 23 de enero en la Plaza María del Carmen Ramírez Briceño, conocida popularmente como Plaza Los Mangos, en Barrio Obrero de San Cristóbal, capital del estado Táchira. En horas de la mañana de este jueves, el titular de Cultura, Oscar Duque, junto al profesor Manolo Moros y demás integrantes del comité organizador, ofrecieron una rueda de prensa donde dieron a conocer los detalles de las actividades enmarcadas en este evento. El evento que vamos a llevar a cabo es el tercer Festival de las Artes Táchira 2017, y aquí en su mayoría las agrupaciones de danza de nuestro estado tienen la oportunidad de mostrar todo su talento y a su vez presentarlo para otras agrupaciones que vienen de afuera, fuera de nuestro estado, incluso fuera de nuestro país. Es una actividad que lo estamos haciendo ya el tercer año consecutivo que lo hacemos, y invitamos a toda la familia de nuestro estado Táchira. Realmente nosotros como institución lo que hemos querido es mostrar otra feria es posible. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.